Bien. Y lo tenemos del otro lado de la línea al doctor Gastón Argeri. Vamos a estar hablando con Gastón Argeri, también con la doctora Silvana Hanglin. Un tema que ya hemos abordado aquí en el aire de la radio, lo hemos charlado. No con protagonistas, sino hemos manejado esta alternativa y esta decisión que ha tomado el Colegio de Abogados de Azul a partir de la decisión de su presidente, Gastón Argeri, con quien vamos a charlar y a quien le damos la bienvenida. Gastón, Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchante, saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy buen día. Saludos a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, Gastón. El servicio de mediación online... contanos, digamos, de qué se trata esta iniciativa, este proyecto que han implementado ustedes desde el Colegio de Abogados. Bueno, la verdad es que del Colegio de Abogados poder tener esta impronta, teniendo en cuenta que el Colegio de Abogados abarca 11 localidades de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, es muy importante. La mediación es una forma de resolver el conflicto. Por eso, pudiendo hacer la nota con una mediadora abogada como es Silvana Hanglin, que también estamos acá, es importante que ella pueda desarrollar lo que en sí consiste en la mediación online voluntaria. Pero desde ya poder destacar que el Colegio de Abogados lleve esta impronta para el beneficio de los mediadores, de los profesionales del derecho, los abogados, porque ahora bien te voy a contar en qué consiste la mediación, y para la comunidad principalmente, que tenga otra opción para resolver los conflictos sin llegar a la justicia, pudiendo buscar otra manera de resolver su problema, es esencial. Y el Colegio de Abogados tiene que ser pionero en eso, como así también en el uso de las tecnologías. Acomodándose a la coyuntura, Gastón, también, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, la situación y la crisis de pandemia que estamos viviendo. Totalmente. Ayornarse hoy en día, trabajar con las tecnologías, con las nuevas herramientas que nos brinda, hoy es importantísimo. La verdad que la ventaja que venimos teniendo nosotros hace de 2 años que me toca estar en el Colegio de Abogados es haber tomado la decisión personal de que lo virtual era esencial y primordial. Pero no tan solo por una cuestión de una pandemia, sino también porque el Colegio de Abogados, como viste decía al principio, es muy grande territorialmente, 11 localidades, y tiene una cabecera que es Azul, y el colegio tiene que llegar a las 11 localidades. Entonces, virtualizar un colegio fue una de las improntas principales que tuvimos, y esto nos benefició a la hora del 10 de marzo, de las decisiones que se tomaron, del aislamiento social preventivo y obligatorio, a tener un colegio totalmente brindando servicios sin verse afectado con la cuestión de la pandemia dentro de un marco social, ¿no?, que a todos nos afectó igualmente. Ustedes ya venían trabajando previo a la pandemia, habían hecho varias reuniones así virtuales, obviamente ustedes desde Azul y el resto de la gente, cada asociación desde su lugar, ¿no? Sí, nosotros las reuniones virtuales y las capacitaciones virtuales las venimos haciendo ya hace 1 año y medio, 2 años. Realmente ha servido mucho para el abogado y la abogada, y los mediadores también. Pero la verdad que la mediación voluntaria online, que es el tema hoy que se está hablando tanto, que la provincia de Buenos Aires, uno de los pocos colegios que la va a llevar a implementar y que ya está en funcionamiento, es importantísimo para nosotros y eso lo celebramos. Y por eso con Silvana estamos muy contentos que eso se pueda dar. Y no sé si esta pregunta es para vos o Gastón, y directamente para Silvana, porque nos gustaría conocer, a ver, de qué manera se implementa este servicio de mediación online, teniendo en cuenta que, a ver, son varios los mediadores que hay en el Colegio de Abogados, eso seguramente tendrá que haber un sorteo. ¿De qué manera? ¿Cuál es la mecánica de implementación de este proyecto? Sí, bueno, buenos días a la audiencia y buenos días a ustedes, Guillermo, Beto. Bueno, el sistema de mediación que hemos implementado, que como decía Gastón, es pionero en la provincia de Buenos Aires y somos uno de los primeros colegios en tenerlo, se solicita, primero, lo tiene que solicitar el abogado, uh-huh, ¿sí? Pide la mediación al colegio, en el Colegio de Abogados, a través de la web de nuestro colegio, y lo importante es que puede pedir que se le sortee un mediador, pero puede también elegir el mediador, y eso es muy importante en función a veces de la materia que uno tiene que tratar en una mediación. Quizás le guste más que la trate un mediador que además sabe que es especialista en determinada rama del derecho, o bien puede no tener hacer opción por mediador e ir a un sorteo. Les cuento que somos 41 mediadores los inscritos en el listado para la mediación voluntaria en línea. Las materias que se pueden llevar o los tipos de conflictiva que se puede llevar abarca tanto temas de familia como civil y comercial, sucesiones, laboral, y es muy importante tener en cuenta que la importancia que está teniendo cada vez más la mediación como método de resolución de conflictos, porque es ágil, tiene un menor coste económico, un menor coste de tiempo, un menor coste desde el desgaste que es tener un conflicto encima, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es a ver, lo que se puede trabajar desde la mediación, que no es la única solución posible a un conflicto, sí es muy importante tenerlo en cuenta para, por eso que les decía, ¿no? Evitar el coste emocional, el coste económico y el coste de tiempo que tiene llevar un conflicto a la justicia. Un tema que me parece importante, hacías referencia a 41 profesionales que se anotaron. ¿Esa es la totalidad que pueden llegar a trabajar con este formato de mediación online, o todavía está abierto para otros que se quieran ir inscribiendo? A ver, ahora se hizo una primera, un primer llamado para que se inscriban los mediadores. En esta inscripción, primeramente se inscribieron 40, luego otra colega solicitó su inscripción, y luego, con posterioridad, los que se vayan inscribiendo entran ya para el sorteo siguiente. Claro. ¿Sí? Pueden seguir inscribiendo. Mientras tanto, los 41 que tienen hoy van a entrar en el sorteo a partir de la aplicación de esto. ¿Y esto cuándo sería? ¿Cuándo se comenzaría a trabajar con esto? Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo comenzaría a trabajarse con esto? No, ya se está trabajando. Bien. Ya se está trabajando. Yo les comento, para poder pedir una mediación, lo que tiene que hacer el colega abogado es presentar, meterse en la web de nuestro colegio. Está la solapa del sitio de mediación voluntaria online. Una vez que ingresa en esa página, tiene que bajar un formulario. En ese formulario le indica todos los datos que tiene que cargar de las partes, que eso lo tiene que remitir a la Secretaría del Colegio, y una vez remitido en la Secretaría del Colegio, si eligió mediador o pidió sorteo, se le va a comunicar al mediador, que se va a poner en contacto con él. Sí, lo que quiero aclarar es fundamental. ¿Por qué hago tanto hincapié en que la mediación la tiene que pedir el abogado? Porque la asistencia del abogado en la mediación es obligatoria. Sí. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando uno va a una mediación, por más que no va a ingresar en el Poder Judicial si pueda resolver su conflicto, él va a regular derechos y obligaciones. Y cuando uno regula derechos y obligaciones, tiene que tener una asistencia de un abogado, porque puede cometer un error, sea porque se está regulando cuestiones que no pueden ser reguladas, porque hay leyes de orden público que determinan cómo se deben trabajar, o porque no sabe las consecuencias jurídicas que puede tener esos actos. Entonces, el asesoramiento de un abogado es fundamental. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces se brindan servicios de mediación, o es más, a veces se le dice facilitación de la comunicación, claro, en donde le dicen a la gente que no vaya con abogado. Claro. Y el perjuicio que le pueden generar a la gente es fundamental, más cuando muchas veces lo que están mediando son cuestiones de familia, cuestiones contractuales, derecho del consumidor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, lo que me gustaría sí contarles que todo este proyecto, nosotros ya, no es que surge per se de la pandemia o de la situación de aislamiento social preventivo obligatorio, sino que esto nosotros ya lo veníamos trabajando, por algo que les decía Gastón, el tema de la necesidad de la virtualidad en un colegio con una extensión tan amplia, pero bueno, en este contexto es fundamental, piénsese por lo menos, en este momento hay un montón de relaciones contractuales que han sido truncadas, que hay consecuencias que las partes no pudieron prever en enero, ¿no? Entonces, esta es una muy buena oportunidad, sobre todo con un poder judicial que está trabajando de una manera limitada, no con ausencia total, pero sí limitada, y hay cuestiones como, por ejemplo, relaciones contractuales, supongamos alquileres, que en este momento no las puede tratar. Muy bien, o sea que entonces, para dejar claro, ya está habilitado, los profesionales se tienen que conectar directamente con el colegio para poder solicitar este servicio. Y un dato que me pareció importante, no cualquiera, no un particular, un individuo, un ciudadano, puede solicitar este servicio, lo tiene que hacer su abogado personal, que es el que lo tiene que representar en el marco de la mediación o del caso que está llevando adelante. Eso es clave, porque realmente poder encontrarse asesorados de qué implica la mediación, porque el abogado o la abogada va a saber cómo funciona el proceso de mediación y más el proceso de mediación voluntario online. Por eso en la página web del Colegio de Abogados está el protocolo subido de la mediación a distancia, mediación voluntaria, está todo el listado de profesionales mediadores. El abogado es el que va a conocer todas estas cuestiones esenciales para poder recomendarle a sus clientes poder someterse o participar, mejor dicho, a un proceso tan flexible y tan accesible como es el de la mediación voluntaria online. Bien destaco lo que decía Silvana, la importancia del asesoramiento jurídico a la hora de participar de cualquier proceso, ya sea fuera de lo judicial, como puede ser una mediación voluntaria. Es importantísimo por los derechos que están en juego. Entonces, esto viene a poder solucionar cuestiones que a la gente le interesa, y un caso muy chiquito, muy poco, a ver, que por ahí puede ser insignificante para alguien, pero puede resolver esta cuestión, un caso sumamente importante. En estos procesos, en estas instancias se pueden tratar todos los temas sobre cuestiones muy diversas. Entonces, lo que puede ser muy chiquito para uno puede ser muy importante para otro, y así se pueden ir solucionando los problemas. Doctor Argeri, doctora Hangle, muchas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. El doctor Gastón Argeri, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Azul, y la doctora Silvana Handlin haciendo referencia a este proyecto que ya está puesto en marcha, el servicio de mediación online, y que, bueno, es para casos civiles, comerciales, laborales y de familia, siendo el Colegio de Abogados de Azul uno de los pioneros en impulsar esta modalidad.